Jueves 15 de octubre, consagración de los levitas, parte 2. Porque enteramente me son dedicados a mí los levitas, de entre los hijos de Israel. El lugar de todo primer nacido los he tomado para mí, el lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Números capítulo 8, versículo 16. Nota cuán enfático fue Dios con respecto a esta vocación especial de los levitas. Ellos fueron enteramente dedicados a mí. En el hebreo dice más literalmente que ellos fueron dados a mí, enfatizando por repetición cuán serio era su llamamiento. Escucha Números capítulo 8, versículo 19. ¿Qué se quiere decir con la frase para que reconcilien a los hijos de Israel? ¿Cómo hemos de comprender esto a la luz de la cruz? Y yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión y reconcilien a los hijos de Israel, para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al santuario. Romanos capítulo 5, versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hebreos capítulo 9, versículos 25 al 28. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez, para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Los eruditos están divididos en cuanto al significado exacto de la frase aquí. Obviamente no significa que ellos harían expiación, en el sentido de morir por los pecados de otros, del mismo modo que el macho cabrío, de Levítico capítulo 16, haría la reconciliación, propiciación, pero no la expiación, versículo 10, algo que este macho cabrío, que nunca era sacrificado, y era un símbolo de Satanás, no podría hacerlo si se entiende la expiación como un sacrificio sustitutivo. Obviamente el verbo traducido reconciliación en este contexto tiene un significado más amplio que la forma en que generalmente se lo usa. En este caso, la respuesta puede encontrarse en el mismo versículo, en el que dice que los levitas, al cumplir su ministerio en favor de Israel, evitarían la plaga, es decir, en su trabajo de ministerio, estaban ayudando a proteger a los hijos de Israel de la ira divina que afrontarían si fueran a acercarse al santuario. Números capítulo 8, versículo 19. De este modo los levitas, como los sacerdotes mismos, estaban haciendo en favor de la gente lo que ellos no podían hacer por sí mismos. En este sentido más amplio, entonces se dice que los levitas harían reconciliación por el pueblo. Aunque ciertamente nada de lo que hacemos puede realizar ninguna clase de expiación, ¿de qué modo podemos, al cumplir fielmente nuestros deberes, actuar como los levitas en favor de la gente? ¿Qué estás haciendo en tu iglesia local para mejorar la iglesia y su misión?